tomar distancia. De sus huesos viejos ya se van las aguas y dejan elotes, calabazas tiernas y chilacayotes. La mañana, 4 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea de a través del 90.5 de FM. Vamos a seguir nuestra programación. Escucharemos una emisión más de La Revista, una producción y construcción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Y ya es viernes, ya estamos terminando esta semana con lluvia. Ahorita el cielo está muy nublado y está en puerta otro frente frío. Pues ya ni modo, esta es la época. Por lo pronto nosotros ya estamos a buen resguardo aquí en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. El saludo desde nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio V, en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, con muchísimo gusto, saludando a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que en algún lugar del estado o estados circunvecinos, o en algún lugar del planeta Tierra y planeta circunvecinos, están escuchando La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, ya está aquí con su consola de audio y también es nuestro curador musical, ya está buscando la música para esta mañana. Y también saludamos a la imprescindible Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa, en muchos aspectos que aparentemente no se notan aquí en el micrófono, pero que son imprescindibles, la agenda de invitados y muchas otras cosas. Lupita, buenos días. Y todos nuestros queridos compañeros con quienes compartimos con ellos todas las mañanas, los técnicos administrativos, compañeras secretarias, Memo en la fonoteca, en fin, todo el personal. Cada quien tiene ya su tarea asignada. Y a nombre de Paco Aragón, coordinador de esta radio, Raciel Martínez en Comunicación Universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Decíamos ayer que nosotros vemos las catástrofes pasadas y futuras muy lejanas como verdaderas curiosidades científicas que no están dentro del tiempo en que vivimos. Mientras que para los aztecas, pues estas mismas reales cataclismos estaban aterradoramente cercanos. Pero no solo cada edad concluía con una catástrofe. La terminación del siglo azteca, compuesto de 52 años... suponía la destrucción de la vida y el inicio de una nueva etapa tan diferente de la anterior como si al iniciarse para nosotros un nuevo siglo tuviéramos que adquirir la figura y llevar la existencia de los habitantes de Marte o de Saturno. En los últimos 5 días del año que moría, los nefastos días llamados Nemotemi, se apagaban los fuegos de los templos y de las casas y se rompían las vasijas y los utensilios de uso doméstico, una emoción semejante a la que invade a los católicos de las 3 de la tarde del Viernes Santo a las 10 de la mañana del sábado siguiente. Pesaba durante 5 días interminables sobre los aztecas. Habían muerto los dioses y había muerto el tiempo. Ante ellos se abría un espacio vacío. Estaban en la víspera de una radical transformación de su mundo. Se toman precauciones incomprensibles en otros pueblos donde no soplara el viento de aquella locura religiosa. Por ejemplo, a las mujeres preñadas se les encierra en jaulas para que no se conviertan en animales salvajes, y a los niños se les mantiene despiertos obligándolos a caminar sin descanso para que no se transformen en ratas. Al caer la tarde del último día, los sacerdotes de los templos, vestidos con los trajes simbólicos y las insignias de los dioses principales, salían por la calzada que conduce a Iztapalapa rumbo al Cerro de la Estrella. Extraña representación de dioses vivos cuyos recuerdos perduran en las fiestas de Semana Santa, ahí justamente en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa, donde los indios animaban a las figuras de la pasión. Allí marchaban solemnes el dios del agua, Tláloc, con sus anteojos incrustados y su nariguera ritual, Xipe, el desollado, cubierto con una piel humana, el temido dios de la guerra, Huitzilopochtli, llevando su penacho de plumas de colibrí, el negro Tezcatlipoca, con su espejo humeante en la frente, Teoyaomiqui, el dios de los guerreros muertos, la lechuza aulladora, graznando bajo su plumaje de ave, Tlazoteotl, comedora de inmundicias y madre de la tierra cubierta con su máscara de calaveras, y el coyote viejo murmurador, el caracol marino, dios de la luna, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el cuchillo de obsidiana grabado el cocodrilo y la flor de pluma. Y detrás de ellos el pueblo en ayunas llorando y lamentando su desgracia. Se agolpa mientras el Teponaztl sagrado en lo alto del templo mayor atronaba en el aire con su lúgubre sonido. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, y a propósito de... pues de estos temas que hemos estado platicando estos meses por los 500 años de la conquista, justamente dentro de las festividades de muertos, no se pierdan ustedes Origen, Muerte, Vida, porque es el grupo de danza Seacatl Xaliti que se ha dedicado desde hace varios años a la preservación de la tradición y fomentando este tipo de actividades entre los jóvenes y no tan jóvenes que quieran entrar ahí a la danza ahí en Xalitic. Han ampliado su menú, digamos, su espectro de posibilidades de comunicación de todas estas de todos estos temas hacia el teatro, y ya desde hace, creo que ya son 3 años, en estos días hacen una ofrenda de teatro. Sí, así se llama, es una ofrenda de teatro ritual para nuestros muertos, que se va a llevar a cabo los días 1 y 2 de noviembre en 2 presentaciones, a las 6 y a las 7, en la Fuente del Hueso, abajo del puente de Xalitic. Ahí se les va a pedir después un donativo voluntario, pero realmente no se cobra. Y el 30 de octubre va a haber una función allá en el Centro de Gestión Comunitaria de Xalapa, en la congregación 6 de enero. Patricia Aguirre participa en la danza, ahí con Tere y Raúl, digamos que son como los guías, pero ella se encarga ahora en esta actividad teatral de este montaje. Y además recordábamos que con Patti, cuando ya nosotros dejamos Arte y Cultura, los primeros miclanes que se hicieron después de que nosotros los llevábamos, los llevó ella en el Paseo de los Lajos, incluso en el Parque Bicentenario, cuando todavía ni se les pagaba a los actores. Y ya después, ya Hugo López fue el que tomó la estafeta, digamos, de manera más formal, y hasta ahorita. Pero sí, pues hay que darle el crédito a todos los que han hecho posible que este Festival Mictlán perviva, y que además ha dado pie a que muchos otros espectáculos parecidos nutran la cartelera de Jalapa en estas fechas. Y tan es así que tenemos también, fíjate nada más, todas las actividades que se han decantado a partir de aquel Mictlán del año 2000, digamos, ¿no? De cuando el 99 creo que fue el primero ahí en el Panteón Antiguo Jalapeño. Y de ahí muchos creadores pues se dijeron, ¿ya vieron cuánta gente tienen ahí en el Panteón? Casi sin publicidad. Pues es que la gente está ávida de esto. Por alguna razón no van tanto a los teatros, pero cuando se abren estos espacios alternativos y además en ocasiones tan especiales como la Fiesta de Muertos, nosotros mismos estábamos sorprendidos de las filas de gentes que las filas de personas que se congregaban todos los días, tuvimos que alargar la temporada casi hasta un mes de la cantidad. Claro, pues esto lo vieron los creadores, dijeron, pues aquí hay trabajo, ¿no? Como decía Hugo López ayer, pues nos autoempleamos. Y ya entonces estos grupos empiezan a cobrar la entrada, ¿no? Además, muy merecido, así debe de ser. Y ahorita son cada vez más los que participan de esta gran fiesta en la que se ha convertido Todos Santos aquí en Jalapa. Aquí, por ejemplo, algunas de las otras actividades, gracias, ese. El show del terror, la casa maldita, aquí cabe ya de todo, ¿no? Ya, estos son como colados, pero está bien, ¿no? Hay que ir a divertirse un rato. La maldición de la Cihuacóatl, bueno, ya le dieron su toquecito prehispánico aquí, ¿no? Para que no digamos. Para adolescentes, no es para niños, ¿eh? Porque sí, de repente sí está medio pesado el asunto. A partir de 15 años, desde luego adultos, los del INAPAN deberían de pensarlo, ¿no? Del 25, o sea, de mañana al 3 de noviembre, en el Hotel Jalapa, a las 19:30. Ellos ya encontraron, mira, esta vertiente de vincularse con la iniciativa privada, con los hoteles, y el hotel, dije, pues claro que sí, adelante, ¿no? Pues es para los huéspedes. Buena idea, eso es lo que siempre hemos querido hacer, pero hay que estar toque puertas todo el tiempo para que la iniciativa privada entienda de la importancia de apoyar este tipo de eventos. Esto mismo del ritual de Xalitic está apoyado también por el ayuntamiento. La exposición de calaveras realizada por el alumnado del taller de artes plásticas del Instituto Down de Jalapa. Esto se abre mañana, la exposición de calaveras, mañana 25 en el Centro Recreativo Jalapeño. De 8 a 8, el Festival de Todos los Muertos, de Todos los Santos, del 26 al 2 de noviembre en Los Tecajetes, fíjate, ni sabía yo, 18:30, 19:30 y 20:30, yo creo que aquí ya también están tomando esta forma de presentación a través de recorridos, me imagino, por los horarios que están aquí. También tenemos el Paseo de las Catrinas pasado mañana en la calle de Jalapeños Ilustres al Parque de los Tecajetes a las 6 de la tarde. Está la obra de teatro Macario todos los viernes y sábados de noviembre en el área de los pozos de la congregación El Tronconal a las 6 de la tarde. Aquí también lo de Seacatl Xalitic, que van a estar el día 30. Ya me hice bolas con todas las fechas. Allá en la colonia 6 de enero está a las 6 de la tarde la presentación de esto mismo que va a tener lugar en Xalitic los días 1 y 2. Tenemos también la feria de tamales, pan y chocolate del 30 al 31 de octubre aquí en el Parque Juárez desde las 9 de la mañana. Tenemos muestra de altares del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Mirador del Parque Juárez a las 10 de la mañana. El Festival Cultural Mictlán, los recorridos interactivos en el Parque Bicentenario, de lo cual ya hablamos ayer y ya hemos hablado mucho, del 29 al 3 de noviembre. Los recorridos inician a las 6:30 de la tarde. Tenemos también expoventa y muestra gastronómica, sabores y tradiciones del 26 al 27 de octubre en el Hotel Jalapa, en el barrio Xalitic, a las 10 de la mañana. Tenemos también el recorrido interactivo del Zompantli del 29 de octubre al 3 de noviembre en el Centro Recreativo Jalapeño, parecido al Mictlán del Bicentenario, pero acá en el recreativo, de las 6 a las 8:30 son los recorridos. La exposición de tapetes decorativos Micoatli del 29 al 31 de octubre en bajos del Palacio Municipal de Jalapa, de 9 a 19 horas. Desfile del Día de Muertos el 30 de octubre desde el Parque Los Tecajetes hacia la calle Enríquez. La muestra de altares y foro artístico en la Plaza Regina, o sea, la Lerdo, del 30 de octubre al 4 de noviembre a las 6. La noche de Catrinas del 31. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Pues esto es parte, ¿eh? Porque hay grupos que no están apoyados por el ayuntamiento, digamos, directamente, que también pues están haciendo lo suyo. Desde luego, el décimo coloquio, Diálogos con la Muerte, que ya les hemos comentado, a las 10:30 de la mañana en la USB, con varias charlas que desde diferentes perspectivas de disciplinas científicas y de humanidades, pues van a tener lugar. Este va a estar muy bueno, de muy buen nivel, desde el punto de vista antropológico, la necropolítica, y también va a estar por ahí Reina Morales. Diálogos con la Muerte, en la USB, hoy 10:30. Bueno, pues es una cantidad de cosas que realmente da mucho gusto. Da mucho gusto que Jalapa, y esa es la asignatura pendiente, dé a conocer a todo el país pues la gran actividad que tenemos aquí en estos días, ¿no? Bueno, ya son las 8:25. Por cierto, ya hay una fiestezota por el Día del Empleado. El ayuntamiento le hace una comida a todos los trabajadores, son muchísimos. Y por esa razón, pues se van a suspender las labores de trabajo para que todos los empleados de todos los niveles, desde los niveles directivos hasta los compañeros de limpia pública, pueden estar juntos ahí compartiendo el pan y la sal. Entonces, este viernes 25 de octubre, por motivo del festejo del Día del Empleado y de las empleadas y los empleados, ya tenemos que decirlo así, la recolección de residuos se suspenderá parcialmente. No saquen su basura en la tarde. Así que, por favor, depositen sus residuos al toque de campana. Y miren que todos los camiones que estamos viendo dicen, estamos separando tus residuos. Hay mucha gente que sigue pensando que se revuelven, que para qué yo los separo, si en el carro los van a revolver. No, hay carros especiales para residuos sólidos, para inorgánicos y orgánicos y todo esto, ¿sale? Bueno, pues vámonos entonces con un poquito de música y regresamos a la revista. Según André Mauroy, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Bueno, esta es música de Isaac Washburn. Bueno, perdón, dije que a las 10:30 iba a ser el coloquio sobre la muerte ahí en la USB. Y corrijo, es a las 6:30 de la tarde. Hay que llegar desde las 6, ¿no? Y luego ya saben que después del coloquio, pues ahí cerquita está la sala Tlacna para el concierto. Bueno, mañana sábado, como siempre, hay actividad allá en el Museo de Antropología, los sábados en la ciencia, este programa tan exitoso, tan agradable, tan entrañable de la Universidad Veracruzana, y del que siempre nos acordamos, de Adalberto Fox, que fue el que le dio inicio y le dio un impulso bien importante. Y ahora, pues, otras personas están haciendo cargo del proyecto. Saludos a Rodrigo. Y mañana va a estar el maestro Alejandro Alonso Sánchez. Él viene por parte del INECOL, del Instituto Nacional de Ecología, y él va a participar junto con una microscopista en la sesión de mañana sábado. Y el tema es: ¿qué es lo más pequeño que puedes ver? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Hace 8 días estuvo aquí un químico. Ajá. Y ya hablábamos un poquito sobre lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y cómo el avance de la tecnología, de la microscopía y todo esto han hecho que cosas impensables, ¿no?, ahora se puedan ver. Así es. Cada vez podemos ver cosas más pequeñas. Hasta cosas de dentro de los átomos y todo eso. No sé exactamente qué les habrán contado, pero sí. Pues más o menos de eso hablamos, pero supongo, desde el punto de vista de la química. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo va a ser tu sesión de mañana? Bueno, pues en realidad la sesión la va a presentar la maestra Greta Rosas, que ella es la microscopista del INECOL. Ella está a cargo del microscopio electrónico de barrido, que es uno de los más, más potentes que hay en el ¿Cómo país. ¿Cómo es de barrido? Ah, eso es, tienes toda la razón. Un microscopio electrónico, a diferencia de los microscopios normales, no registra las imágenes mediante la luz, porque un microscopio normal pues tiene una serie de lentes como para dirigir el haz de luz y poder ver las cosas que son muy pequeñas, y puede magnificar como cosas que miden una milésima parte de un milímetro, ¿no? Que eso es a lo que llamamos una micra. O sea, si un milímetro lo divides 1000 veces, pues esas son micras. Y el microscopio electrónico, en vez de utilizar luz, lo que usa es un chorro de electrones, o sea, corriente eléctrica muy fuerte. Y también con una serie de elementos dentro del microscopio, dirige esa corriente de electrones hacia lo que sea que se quiere ver. Y hay dos tipos de microscopio electrónico. Uno es el de transmisión y otro es el de barrido. El de barrido viene del inglés scanning, que es como que hace un recorrido sobre la superficie de la imagen, y todos los electrones que chocan con esa imagen, perdón, con ese objeto que se está viendo, se descomponen en pequeñas partículas, y los sensores que tiene el microscopio los recogen y con eso arma la imagen. ¡Qué cosas! Exactamente. ¿Cómo ¿Qué va cosas? A ser posible eso? Entonces eso nos permite ver hasta el tamaño de nanómetros, que ya es, si un milímetro lo partes en mil y tienes micras, a una micra si la partes en mil tienes nanómetros. Qué bárbaro. O sea que es una millonésima parte de un milímetro. Esto del microscopio electrónico tiene ya, ¿qué será, unos 30 años? Quizá más. Me parece que se empezó a desarrollar la técnica a finales de los años 40 del siglo pasado. Me parece que en los 50 se hizo el primer microscopio electrónico, o sea que ya va para sus 70 Unidos, años. ¿Alemania? ¿Dónde habrá sido? Pues fueron varios países que estuvieron como haciendo los primeros prototipos. Esos merecían el Nobel, ¿no? Obviamente. Sí, la verdad no sé si a alguien le habrán dado el premio Nobel por microscopía electrónica, pero posiblemente, no sé, tendremos que googlearlo. ¿Cómo es físicamente este aparato? Porque los microscopios, pues ya los conocemos, parecen al micrófono este que tenemos aquí, ¿no? Sí, quizás un poco más. Una basecita para poner lo que queremos ver, ¿no? Sí, quizás es un poco más difícil imaginarse un microscopio electrónico porque uno pensaría que es más pequeño, tal vez, ¿no? Como un teléfono celular, pues es muy pequeño. Pero no, un microscopio electrónico, de hecho, es algo bastante grande. Tiene una caja sobre la que se tiene un sistema computarizado que es el que dirige los sensores y todo lo que hay adentro de un cilindro bastante largo. Eso es una columna de, me parece que es 1.5 metros, ah, más sí, o menos, en la que se genera vacío, porque para que el chorro de electrones pueda dirigirse, tiene que estar al alto vacío, porque de otra manera, si hay aire, pues los electrones se van a desviar y nunca se van a poder enfocar. Entonces, es una columna bastante grande que se tiene que someter a vacío, y sobre esa columna se dispara el chorro de electrones, que es, al final, corriente eléctrica. Ajá. ¿Y dónde depositamos lo que queremos ver? Eso va en una pequeña cámara que también se puede, bueno, se debe poner al vacío. Y lo curioso es que para que podamos ver la superficie de varios compuestos, sobre todo de organismos biológicos, es necesario preparar esas muestras y recubrirlas con una película súper finita de oro. Y eso es para que pueda reflejarse la imagen y que la pueda ver el microscopio. Bueno, pero no van a llevar un microscopio electrónico mañana. Va a ser muy complicado llevar un microscopio electrónico, pero la idea sería enseñarles qué es lo que podemos ver con el microscopio. Porque al final, todos los microscopios que están acoplados a un sensor digital son una cámara fotográfica. Entonces, podemos capturar las imágenes de la misma manera que la cámara de nuestro celular puede tomar una fotografía. Tiene un sensor que en este caso no es sensible a la luz, sino a los rayos que se desprenden del choque de electrones. Y con eso forma una imagen digital que al final no tiene color porque pues, los electrones no reflejan color. Entonces son una serie de fotografías en blanco y negro que nos muestran las partes más pequeñas de, en el caso del microscopio que está en el INECO, lo ocupamos para ver organismos vivos. Hay otros que son aún más sensibles que se utilizan para ver materiales como metales o nuevas aleaciones, cosas de ese tipo. Entonces lo que queremos mostrarles son esas fotografías que salen del microscopio, cómo funciona, cuál es el tamaño del microscopio. Ese es precisamente uno de los temas porque a mí siempre me ha sorprendido como esto de la microscopía, pero en particular el microscopio electrónico y en particular el de barrido es una técnica fascinante porque al ver superficies, eso quiere decir que podemos ver los pelos de una mosca, por ejemplo. Entonces son a veces fotografías que parecen de seres de ciencia ficción, como lo que habríamos visto en cualquier película. Sí, qué bueno que no los vemos a simple vista. Qué bueno que no, aunque de todas formas... Igual las bacterias, igual los... Podemos ver bacterias también, exactamente, esto, ¿no? Sí, también bacterias, microorganismos, incluso... Virus. Virus se pueden llegar a ver en el microscopio, pero... es más difícil. Sí, es un poco más complicado, se requieren... Sí, son más pequeños, sí se alcanzan a ver en el electrónico, pero no con gran detalle. Para eso se ocuparían otro tipo de microscopios. Y es todo un mundo, asomarse al microscopio y ver todo lo que hay, por ejemplo, en una gota de agua que pone uno ahí en el cristalito, ¿no? Sí, con solo ver un microscopio óptico ya es fascinante. Es fascinante. Un buen microscopio, ¿no? Esos de juguete que son como una lupa grande, ¿no? Incluso esos podrían ayudar a ver cosas bastante pequeñas, ¿sí? Ah, también, mira. Pero si lo comparas, por ejemplo, con los telescopios, ¿no? Para ver el mundo, el universo, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta de la capacidad del ser humano que ha tenido a través de su desarrollo de estas invenciones, ¿no? Sí, exactamente. Que lo mismo puedes ver lo más chiquito... Que lo que vemos pequeño, pero que es gigantesco, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Al final, un telescopio también es una forma de magnificar lo que vemos en el cielo, que aunque sabemos que es gigantesco, lo percibimos relativamente pequeño. Uh-huh. ¿No? Sí, pues de ahí es muy atractivo porque pues es algo que no ves, ¿no? Sí, por supuesto. En microscopio, es algo que nunca sí, habías y a veces visto, ¿no? Es un mundo que ni siquiera te habrías imaginado, ¿no? Sí. Ya de ahí ya vienen luego las vocaciones, ¿no? De querer estudiar QFB o no sé, investigación a través de la microscopía y que quién sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque ahorita llegamos al microscopio electrónico, pero después quién sabe hasta dónde va a llegar la... Sí, creo que esto va a seguir avanzando. Y curioso que lo mencionas, porque de hecho yo soy biólogo y me enamoré de la biología por un microscopio. Claro. Sí, claro que sí. Pues eso es muy, muy común. Y yo guardo muy buenos recuerdos porque trabajé en un laboratorio que tenía un tío mío de análisis clínicos. Ajá. Y ahí estaba yo fascinado. Yo pensé que iba yo a estudiar eso. La vida me llevó por otros derroteros. Pero estaba yo... Veíamos los bacilos de Koch que causan la tuberculosis, claro. ¿No? Sí. Pero entonces decíamos, chin, esa persona que tiene un nombre y apellido, uh-huh, que trajo su muestra de saliva... Ahora le vamos a decir que sí tiene tuberculosis, una bacteria, cuando sí, que era una enfermedad que no se curaba en aquella época, ¿no? Pero sí, bueno, pues es un mundo realmente muy atractivo. Las sesiones están divididas en una charla y luego un taller, ¿no? Sí, así es. Va a ser una charla sobre cómo funciona el microscopio, un poquito de la fascinante historia de la microscopía, porque no es solo... que a alguien se le haya ocurrido de repente, vamos a ver un microscopio, sino que fue una serie de conocimientos y técnicas acumuladas desde que empezaron las personas a pulir vidrio para ver cómo empezaba a enfocar, ajá, hasta llegar a los microscopios actuales, que son más de 200 años de historia del microscopio. Siempre nos remitimos a los cazadores de microbios, ¿no? Claro, un libro clásico de la microbiología, ¿no? Sí. Y Leeuwenhoek y todos, sí, exactamente, estos personajes, ¿no? Sí, por supuesto. Los primeros, los pioneros. Así es. Entonces, en el taller supongo que nos vamos a asomar a algún microscopio, ¿no? Pues vamos a llevar imágenes de microscopio y vamos a tener que simular el microscopio electrónico porque pues esto ocupa prácticamente un cuarto, entonces no podemos transportarlo fácilmente. Pero pero sí, la idea será que puedan acercarse a ver las formas que se pueden ver de varios organismos, uh-huh, que son interesantes, que a veces la estructura de la superficie forma patrones que son muy hermosos. Entonces, a veces una fotografía de microscopio electrónico puede llegar a ser pues casi una obra de arte, ¿no? De hecho, uh-huh, es curioso, la maestra Greta expuso una de sus fotografías en Bellas Artes hace creo que 2 años. Y porque la ciencia nos puede acercar también al arte, uh-huh, si lo vemos así como la fotografía. Sí, ya aparentemente es son totalmente dispares, pero no. Pero hay, no. Hay puntos de coincidencia. Por supuesto, porque son al final actividades humanas. Uh-huh. Y como humanos, pues nos gusta siempre estar buscando las cosas que son estéticamente bellas sí, y movidos por la curiosidad, correcto. Uh-huh. Así es. Bueno, pues qué bueno. Entonces... mañana están todos invitados. Sí, así es, en el Museo de Antropología a las 11. Es un evento totalmente familiar. Y de entrada libre. Y de entrada libre. Y para todo público y de todas las edades. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Ahí con Alejandro Alonso Sánchez y la microscopista que se llama... Es la maestra Greta Rosas. Greta Rosas. Ella es la experta en el microscopio electrónico y nos podrá dar quizá más información de lo que yo les traigo. Muy bien, pues la cita es mañana, lleguen temprano. Que sí, te vaya por favor. Muy bien, gusto en saludarte. Igualmente, nos Hasta vemos luego. Pronto. Hasta luego. Una biblioteca dentro de otra biblioteca. El colibrero va a la USB ya desde hace varios meses. Creo que es el último sábado de cada mes y llevan 3. Este programa del colibrí va a la USB, que llevan una biblioteca ambulante, es una pareja que alguna un día, a lo mejor en la ociosidad y no sabían qué hacer, dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a llenar la camioneta de libros y los llevamos a, creo que estaban en, no sé, en algún lugar por aquí cerca de Jalapa, el Encero, me parece que ahí era. Y entonces iban a un parque y los chavos se acercaban, y no tan chavos, a ver los libros. ¿Cómo son? No se venden. Escojan uno y pónganse a leerlo. Y así empezó este proyecto del colibrero. Y entonces decidieron, alguien les dijo, ¿y por qué no van a Jalapa? Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a Jalapa? Y entonces esto lo están haciendo en la USB. Llega el colibrero a la USB. Ahí preguntan, debe de haber alguna señalización, para que, porque pues la USB es muy grande. Este sábado a las 10 de la mañana. Y desde luego, bueno, pues también es la entrada totalmente gratuita. Y para el lunes, las jornadas Repensar la Conquista en el Museo Casa de Jalapa. Participan el lunes el doctor Guy Rosat Tupeirón, del INAH, la doctora Fernanda Núñez Becerra, también del INAH, y el doctor Paulo César López Romero. Esto va a ser el lunes de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa. Y también la entrada es totalmente gratuita. Tenemos por acá también Isidro Mejía. Carlos, me da mucho gusto que soy el escenógrafo de la obra de teatro Macario en el Tronconal. Ah, mira qué bien. Isidoro Mejía. A ver qué día nos podemos saludar personalmente, cuando quieras, Isidoro, allá en la Radio Ciudadana, que le da cobertura y difusión a las actividades del ayuntamiento, y esta que mencionas es una de tantas que va a haber en estos días. No tienes más que acercarte ahí al callejón de Rojas, ahí junto a enfrente a la cochera del ayuntamiento, que está en remodelación, y juntito al archivo municipal, que también está en remodelación. Ahí estamos en un edificio rosa, a las 12 del día de lunes a viernes. Fernando González, ¿cómo estás, Fernando? Que le manda muchos a Chuchín. Bravo, Chuchín, música de viernes y con lluvia. Buena combinación, ¿verdad? Si no tiene uno que salir. Bueno, pues vamos entonces con otro poquito de música. Faltan 10 para las 9 aquí en la revista. Calaveras y diablitos. las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Esta sabrosa pieza se llama Calaveras y Diablitos con los Fabulosos Cadillacs. Rápido se nos fue el tiempo, ya faltan solamente 5 minutos para que sean las 9. Nuestro amigo David Islas nos comparte una carta que le envía el juez Baltasar Garzón, muy famoso, para bien y para mal, depende de cómo, de quién lo vea, y le manda una carta a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Dice, yo soy el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, le dice el juez a Piñera, ni he mostrado interés en hacerlo. Si lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, o sea Chile, al que tanto quiero. Quizá por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile. Señor presidente, tal parece que chilenos y chilenas han dicho basta y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía. Carabineros de Chile fue la marcha. Bueno, todo lo que ya sabemos que sucedió, y que llevó al presidente Piñera a pedir una disculpa y a echar para atrás estos aumentos que estaban grabando, pues, en la de por sí precaria economía de los chilenos. Es una carta bastante extensa que no me daré tiempo, pero búsquenla, porque la encuentran fácilmente en las redes. Y tal les digo, carta abierta del juez Baltasar Garzón a Sebastián Piñera. Así lo pueden buscar. Y algo más les iba a decir y ya se me olvidó. Bueno. Ahora en Honduras, hubo problemas en las calles porque al presidente hondureño tiene un hermano a quien lo están vinculando con el narcotráfico. Y al mismo presidente, bueno, dirían, bueno, su hermano, pero ya ven que todo esto en política pues significa, ¿no?, bastante. Pero resulta que al propio presidente le están haciendo una investigación porque se dice que también él llegó a tener o tiene relación con el narcotráfico. Entonces los jóvenes hondureños salieron a las calles, pues esta misma escena que se ve en Chile, que se ve en México, que se ve en todas partes, por diferentes motivos, en algunos sin razón, nada más porque vamos a jugar a la adrenalina, en otros sí hay unas reivindicaciones sociales, políticas muy importantes. Y aquí los jóvenes hondureños salieron igual con las bombas Molotov a la calle y todo esto, en repudio a su presidente, ¿eh? O sea, América Latina sigue en la agenda mundial, porque pues a Honduras lo teníamos focalizado, digamos, como uno de los países problema por la violencia, por la mara, por la situación de pobreza de su país, por la migración a México, por la participación de Trump y de Estados Unidos en todo esto. Pero ahora resulta que es con por esta otra razón, ¿eh? Bueno. Dice Alberto Boardman que las diferencias entre las denominadas generaciones sociales son por demás interesantes. Tenemos, por ejemplo, los tradicionalistas nacidos antes de 1945. El ahorro, era la gente que ahorraba, podían ahorrar, ¿no? La cultura del esfuerzo, la austeridad, son algunos de sus valores. Y vivieron una época en la que las cosas estaban hechas para durar toda la vida. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Luego llegarían los baby boomers. Esos somos, estamos ahí en ese rango, quienes nacimos entre 1945 y 1965, los baby boomers. Generación marcada por el rock and roll, la televisión, evolución de roles en los oficios y que difícilmente piensa en el retiro laboral, ¿no? Y luego viene la generación X, nacidos entre 1966 y 1980, caída del muro de Berlín, medio ambiente, inicio de la era informática, videojuegos, la televisión por cable y el Walkman, que ya ahora ya el Walkman ya pasó a la historia, ¿no? Formados bajo una cultura individualista, hay menos casamientos y más divorcios. En penúltimo lugar nos encontramos a la generación Y, nacidos desde 1980 hasta el año 2000. Globalización, internet, la democracia y la diversidad. Viven el auge de la interconexión virtual, los teléfonos celulares y el correo electrónico, calidad de vida y diversión en el trabajo. Y finalmente llegamos a la generación Z, nacidos de 2000 a la fecha. El mundo para ellos resulta impensable sin tecnología y revolución digital. Nacieron sabiendo instintivamente cómo deslizar el dedo por las pantallas. No conviven, no socializan y difícilmente articulan palabras. Ay, ay, ay. Han olvidado tanto la capacidad de asombro como del disfrute de los placeres cotidianos. Qué terrible, ¿no? Digo, uno se ríe, pero de veras que es algo terrible. Debe de haber excepciones, afortunadamente. Si van de vacaciones estos chavitos, la parte más emocionante del viaje consiste en subir fotografías, etiquetar o actualizar su estado en redes sociales. No consideran el estudio de carreras largas y el futuro ideal es el diseño de aplicaciones informáticas que hagan todo por ellos. ¿Qué generación sigue entonces para los nacidos después de 2020? Pues las letras del alfabeto ya se nos terminaron. Comenzarán los números, los emoticones o un simple gift. Hay una película muy vieja llamada Cuando el destino nos alcance, que hace referencia a un catastrófico futuro de la humanidad. Hoy, sin embargo, creo que más bien estamos a un pequeño paso, ¿no? De que nos alcance el destino, ¿no? Ah, está bien. Bueno, es una nota interesante que nos pone a reflexionar y que nos da tema para plática. Alberto Boardman en el Milenio. Entren ustedes a milenio.com y ahí está en la página de firmas. Ya son las 9:02, las 9:02, la revista. La muerte con su guadaña me está esperando. Parece que más valiera irme acostumbrando. La muerte de pelo largo y de labios rojos. La muerte me está llamando, guiñando un ojo. Su guadaña me está esperando. Parece que más valiera irme acostumbrando. La muerte de pelo largo y de labios rojos. La muerte me está llamando, guiñando un ojo. La muerte es la viva imagen de la ternura, vestida siempre de negro entre su blancura. La muerte con sus encantos bien decidida me quiere arrancar el alma y beber la vida. La muerte llegó a mi casa a vivir conmigo. De tanto estarme esperando nació el cariño. Cariño que va creciendo, cariño que va anidando, por eso más me valiera irme acostumbrando. Susurrándome en el oído que desde que está a mi lado ella me ha querido, que no puede estar sin verme, que si no me ve me extraña, que siente como que muere cuando no duerme en mi cama. La muerte llegó a mi casa a vivir conmigo. De tanto estarme esperando nació el cariño. Cariño que va creciendo, cariño que va anidando, por eso más me valiera irme acostumbrando. La muerte con su mirar no me ha convencido, y cada vez que ella trata intento fallido. Mejor suerte pa' mañana, no basta con tanto brinco, mejor volver a intentar a mis 35. Mejor volver a intentar a mis 35. Confesaba Nicolás de Avellaneda: cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Bueno, este fin de semana sigue el éxito de los Infrofechón, y nunca puedo pronunciar esto, Infrotales, Infrofechonsis. Saludos a Mauricio Moro Camacho, hijo de Pepe Camacho, y muy buen actor, hijo de Tere Chaires, de Tere y Pepe, que en paz descanse. Entonces, el espectáculo se llama Historias al Momento. Hay función a las 6 de la tarde. No, a las 8 de la noche. 7, 6, a las 8. ¿Pero dónde es? No dice aquí dónde es. Creo que es en el... en el JJ Herrera, ¿no? Ahorita nos lo checan bien. Muy bien. No, pues es un chavo muy talentoso, hijo de Tere y de Pepe. Entonces son ambos muy, muy creativos, ¿no? Entonces tenía que ser Infrofechonals. Infrofechonals. Ah, como de profesionales, ¿no? Infrofechonals. ¿Pero dónde es? ¿Es en el JJ Herrera? Dice que está muy divertido, ¿eh? Hay que ir a verlo. Escuchamos a la Bola Suriana con Los Deseos de la Muerte. Ah, no, están en La Caja. Gracias, Lupita. Está en el Teatro La Caja, calle de la Pérgola, zona universitaria, ahí donde está Ingeniería. No, está el restaurante, echamos el comercial, ahí subiendo. Está Ingeniería a la derecha y ahí está el letrero de La Caja. Bueno, algo que no sabíamos, que los españoles sí sabrían desde luego, es que el dictador Franco estaba enterrado en un lugar como para, hagan de cuenta aquí en México, como la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Y entonces, pues ya lo exhumaron, hubo una presión muy fuerte, y dijeron, pues entiérrenlo, pero entiérrenlo en un panteón privado, ¿no? No en este panteón público en donde no debería de estar. Y muchos otros de las gentes que lo acompañaron en este periodo negro de la historia de España. Bueno, entonces, en el periódico La Jornada dice que tras meses de una batalla política y judicial, ayer el gobierno de España logró exhumar los restos del dictador Franco del conjunto monumental del Valle de los Caídos, para su posterior traslado al cementerio madrileño de Mingorrubio, en el cual se encuentran enterrados otros integrantes de la familia de Franco y de la prolongada tiranía impuesta en el país desde 1939. Además de las resistencias, las reacciones viscerales y hasta las amenazas por parte de familias y simpatizantes del tirano, la exhumación fue criticada por líderes partidistas de uno y otro lado del espectro ideológico porque fue percibida como un acto propagandístico del presidente Pedro Sánchez, el actual presidente de España, de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, ¿no? En las cuales el jefe de gobierno buscará la mayoría necesaria para superar la condición de mandatario en funciones en que se mantiene desde su llegada hace 15 meses. Bueno, más allá de las críticas, debe apuntarse que el dirigente socialista hizo lo que no se atrevieron a hacer sus antecesores y compañeros de partido, incluso Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, que suscitó la condena de las derechas, tanto las más directamente emparentadas con el franquismo como el neofascista Vox y el Partido Popular, las pretendidamente modernas agrupadas en Ciudadanos, el retiro de los restos de Franco del mausoleo que se hizo erigir, él fue un desagravio indispensable. Así se haya realizado casi 44 años después de que el dictador se le enterrara con todos los honores de Estado como prócer y no como el criminal de guerra que fue. En efecto, ¿se acuerdan que Duarte recién, no sé si todavía en campaña o cuando recién tomó posesión como gobernador de Veracruz, Dios qué desgracia, hablaba de que uno de sus héroes favoritos o políticos, no me acuerdo exactamente en qué términos lo dijo, era Franco. Y hasta la gente decía, sí, habla como Franco, una voz delgadita. Bueno, entonces, en efecto, constituía una grotesca anomalía que un Estado oficialmente democrático, ¿no?, pues mantuviera al genocida enterrado en un monumento nacional. Es como si en Chile tuvieran a Pinochet en una circunstancia así. Lo ignoro, ¿eh? ¿Quién sabe dónde está Pinochet? Pero ya ven que duró mucho tiempo después del golpe de Estado Allende, ¿no? Y bueno, digamos que parte del pinochetismo, no sé ahorita si en Chile todavía pervive, pero durante mucho tiempo se hizo. Bueno, entonces, ¿qué más? Déjenme ver, porque la nota es bastante extensa. ¿Algún otro dato? Además, la exhumación es un acto a todas luces saludable, en tanto la política institucional también se dirime en el terreno de los símbolos, ¿no? Y la permanencia de Franco en el Valle de los Caídos es un símbolo tan ofensivo para la memoria de las víctimas del alzamiento fascista y de la posterior dictadura como impresentable y vergonzoso para una democracia. Sin embargo, este elemental acto de reparación histórica, o sea, la exhumación y llevárselo a otro panteón, está lejos de saldar las deudas del Estado español, ¿no?, con su no tan remoto pasado dictatorial. Los enormes pendientes de la transición democrática iniciada en 1978 quedan de manifiesto no solo porque la exhumación llegó con 4 décadas de retraso, sino porque tuvo lugar entre las airadas protestas de fascistas nostálgicos, mira, sí los hay, y de los neofascistas también de última generación, que experimentan una preocupante alza en las preferencias electorales, aguas, aguas, aguas. Estados Unidos y luego esto, y a ver qué pasa en América Latina. Bueno, ese es otro tema. La exhumación es un paso adelante lleno de significado, pero ante todo un recordatorio de largo camino pendiente para cerrar las heridas de la guerra civil y de la brutal dictadura fascista, condición ineludible para el establecimiento de una democracia verdadera y funcional. No tiene firma, lo publica La Jornada, España, un desagravio histórico. Bueno, pues ya son las 9:16, vamos a la recta final de la emisión de este viernes y lo hacemos con música. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Maite Ontelé y la Orquesta Aragón. Que si le damos el teléfono del doctor Olín Tonatiuh, que recomendamos, odontólogo, que fue revistero de niño. ¿Cómo no? Yo no sé por qué estos numerotes tan largos, pero son dos. Es 1228-1554-130. Repitiendo, 1228-1554-130. Y hay otro, 1228-1554-131. Bueno, el mismo anterior, nada más que en vez de terminar en 130-131, él tiene su consultorio. No solamente atienden cuestiones odontológicas, él es el coordinador de los médicos, pero también hay kinestéticos, se llaman, son esos terapeutas que le arreglan a uno la columna y todo esto sin dolor ni nada, así suavecito, acomodar todas las vértebras, masajito sabroso. Y el papá de él, a quien mando un saludo también, que es revistero desde hace mucho tiempo, da consultas de lo que llaman holísticas, ¿no? De esta, que nunca he entendido exactamente, es una serie de disciplinas que hacen una como especie de sinergia, ¿no? En favor de la salud de la gente, son terapias alternativas y tienen varias cosas ahí, está muy completo ahí el lugar. Y es un lugar popular, no es un lugar caro. Bueno, las cosas de odontología no son tan baratas, ¿no? Pero no es un lugar de lujo, ¿no? Es un lugar donde siempre tiene mucha gente. Escuchamos... Ah, no, es el que vamos a escuchar, ¿verdad? Ya para terminar, bueno. Pues ya, se acabó el tiempo. Pues ojalá que todos tengamos un buen fin de semana. Y ojalá que estemos juntos el próximo lunes aquí en la revista a las 8:04. Muchas gracias a Klaus Edas, que desde hace muchísimo tiempo es revistera y nos hizo el favor de obsequiarnos un libro, de esos libros que son necesarios ahorita cuando hay tanta ansiedad y andamos así como desorientados, para dónde jalar. Son libros que tienen son como viñetas literarias orientales que le dan a uno lecciones de vida y además le dan a uno cierta tranquilidad y armonía interna. Clau, gracias. Willy Colón, con eso nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, buen fin de semana. Y el mismo Padre Eterno, quien ya fue allá, alumbre nuevamente. Y Carlos Garrido ya está preparando su programa de migrantes. La falta de juicio. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.